Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Un canto de agradecimiento en la W a las madres. Eso es esta canción de Franco De Vita. Ella es única. Y aventura, amor de madre. Se dice que el amor de una madre por un hijo es el más puro. Una aventura que plasma exactamente eso en un amor sin condiciones. Ella es la que siempre te espera, no importa la hora, ahí está tu cena. Y sin pedirte nunca nada a cambio, ella siempre está dando, ella siempre está allí. Te ha faltado el respeto, por el contrario, te ha llenado de afecto. Ella por ti daría, ella daría la vida. Ella es única. Por ti siempre ha hecho lo que tú le has pedido. En tiempos duros nunca te faltó nada, con lo poco que había, ella se la arreglaba. Pues ser padre con solo 6 meses de

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Este Día de la Madre, regale un ramo de rosas tipo exportación y ayude a la población más vulnerable del país. Ingrese desde su celular a la app Rappi Colombia. Busque el Rappi Mall y el botón rojo de la W Radio y Colombia Cuida Colombia. Y haga su donación. 30,000 pesos más gastos de envío. Y todo el dinero recaudado será destinado al Banco de Alimentos. En el confinamiento, las tardes de la W se renuevan. A las 12, sigue la W. De 2 a 3 p.m., información ágil sobre la pandemia global en La Prueba. A las 3, Colombia no para, historias de cuarentena. De 4 a 6:30, la hora del regreso. A las 6:30, acompaña a Alberto Casas en El Encierro. Y a las 7, lo mejor del deporte mundial con Deportes W. La W, cerca, muy cerca de usted. Hay días llenos de buenas noticias, días que nos llenan de energía positiva, nos hacen sentir mejores seres humanos, días en los que solo podemos sonreír. Pero hay días grises en los que todo parece estar mal, días en los que sentimos que poco a poco se nos acaba la esperanza. En todos esos días, buenos y malos, estamos ahí para usted, a su oído, la W. En Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ley, Manizales, Armenia, Cartagena, Cúcuta, Tunja, Arauca, Valledupar, Huila, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Porozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento. El Sistema W lleva alegría, pasión, gusto. El Sistema W está presente en cada uno de sus oyentes, desde el Magdalena hasta Nariño. De oriente a occidente, toda Colombia sueña, vive y siente con la W. Sistema W Radio. Más sensaciones, más W. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com. Suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo. Disc jockey y al aire en W Radio. Elle ne veut pas tout entendre, c'est pas la peine de lui expliquer. Ce qu'elle veut, c'est nous comprendre. Pour pouvoir mieux nous pardonner, elle a des rires et des silences, des colères, des cris du cœur, pour des choses sans importance, entendre les voix de l'extérieur. Elle a choisi le nom d'un homme, en lieu et place de son nom. Pour les enfants de cet homme, elle ne porte qu'un seul nom, maman, tout simplement maman. Ce mot suffit à la décrire, c'est le plus beau qu'on puisse dire. Simplement, maman. Un mot qui vient quand on y pense, du plus lointain de notre enfance. Que sait-on de sa vie de femme, de ses rêves, de ses secrets? Moi je sais que toute son âme était dans ce qu'elle nous donnait. nous ces garçons à son homme, un peu macho, évidemment, à nous cette famille d'hommes, dont elle était le cœur battant, si elle cédait un appareil, devant nos quatre volontés, elle obtenait par la patience tout ce qu'elle avait décidé. Maman, tout simplement maman, mille choses me la rappellent et me parlent encore d'elle. Simplement, maman, un mot unique, exclusif, pour un amour définitif. Simplement, maman, je voudrais depuis si longtemps pouvoir le dire encore, maman. Camilo VI, el pop español todavía lo llora. Más de 70 millones de discos vendidos y Madre. Y Los Jaguares, Te lo pido por favor, otra composición de Juan Gabriel. Está el grupo mexicano de rock Jaguares haciéndole este homenaje. Ay madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay madre, no te olvido porque te quiero. Te hablo como amigo. Yo no tengo a quien darle el cariño que desde niño tú me regalaste. Te acostumbré tanto a ti. Cuando estoy con alguien, quiero que sea como tú, y como tú no hay nadie. Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres mujer de mi padre y como mujer y amiga, la mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Voy quemando mi tiempo. Mujer hecha de amor, eres mujer de mi padre y como mujer y amiga, la mejor, y aunque mi mi vida es joven. Alguna vez me siento viejo. Y en la hoguera de mis sueños, yo voy quemando mi tiempo. Ay, madre, ay, madre. Ay, madre. Minutos 41 segundos, Cristina Aguilera le agradece las duras circunstancias de niñez que vivió y superó gracias a su madre. Oh Mother, y luego Mi Dispiace, hermosa balada pop con anécdotas infantiles de Laura Pausini. She was so young with such innocent eyes. She always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the she took on his name. He took his anger out on the stage. She kept all of her pain back away. Oh, mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh, mother, don't look back, 'cause it'll never hurt us again. So, mother, you got me, I got you. Together we always pull through. We always pull through. We always pull through. Oh mother, oh mother, oh mother. It was the day that he turned on a kiss that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head, saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing her lies and trying to hide, covering the cuts and bruises, cuts and bruises. So tired of defending her lies, no, she could have died fighting for the lives of her children. Oh my God, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh my God, smarrita ti toglievi i tuoi occhiali, ma per vedermi meglio e per la prima volta sentivo che sentivi che non siamo uguali. Ed abbracciandomi ti sei meravigliata che fossi così triste e non trovassi pace. Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata, in quel silenzio ho detto piano: mi dispiace. Però è bastato quel rumore per svegliarmi, per farmi piangere, per farmi ritornare alla mia infanzia, tutti quei perduti giorni dove d'estate il cielo diventava mare ed io con le mie vecchie bambole ascoltavo le fiabe che tu raccontavi a bassa voce. E quando tra le tue braccia io mi addormentavo, senza sapere ancora di essere felice. Ma a 16 anni io però sono cambiata e com'ero veramente adesso mi vedevo. E mi sentì ad un tratto sola e disperata perché non ero più la figlia che volevo. Ed è finita lì la nostra confidenza, quel piccolo parlare che era un grande aiuto. io mi nascosi in una gelida impazienza e tu avrai rimpianto il figlio che non hai avuto. Ormai passavo tutto il tempo fuori casa, non sopportavo le tue prediche per nulla e cominciai a diventare anche gelosa perché eri grande, irraggiungibile e più bella. Mi regalai così ad un sogno di passaggio, buttai il mio cuore in mare dentro una bottiglia e persi la memoria mancando di coraggio perché mi vergognavo di essere tua figlia. Tu non bussi alla mia porta inutilmente, ho fatto un sogno che non posso realizzare perché ho il pensiero troppo pieno del mio niente, perché l'orgoglio non mi vuole perdonare. Poi se bussassi alla mia porta per davvero non riuscirei nemmeno a dirti una parola, mi parleresti col tuo sguardo un po' severo, io mi sentirei un'altra volta sola. Perciò ti ho scritto questa lettera confusa per ritrovare almeno in me un po' di pace e non per chiederti tardivamente scusa, ma per riuscire a dirti mamma mi dispiace. Non è più vero che di me io mi vergogno e la mia anima lo sento ti assomiglia. Aspetterò pazientemente un altro sogno. Ti voglio bene, mamma. Scrivimi, tua figlia. Madrecita, Antonio Machín. El amor de madre es solo uno. Machín, así recuerda este tango. Lucho Barrios, madre. Mr. Marabú, gran cantante peruano de boleros, y los Gypsy Kings, esa balada y esa magia de guitarra. Los Gypsy Kings, madre mía. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amor yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habrá.

que no vivo, porque sin ti me muero. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, de mi alma, madre mía. Te vaya de mi vera, porque sin ti no vivo, muchas penas yo tengo, no vivo, no vivo. Padre mía, madre mía, mi alma, madre mía, madre mía, de mi alma, madre mía, madre mía, de mi alma, madre mía, madre mía, de mi alma. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.